La gente lo imita sin reparo. Y me quedo ahí porque esto es interesantísimo. Porque a veces alguien me dice, ¿qué puedo hacer yo para el mundo? Yo en mi lugar, en mi familia, en mis obligaciones, ¿qué puedo hacer yo para ayudar al mundo? Pues ya lo estás haciendo. Eso es lo que nos explica en este párrafo. Porque aunque tú no te des cuenta, ni seas consciente de ello, te están observando. Estás siendo observado. Incluso por los que tú consideras no enemigos, sino tal vez rivales, o consideras como contrarios a ti, te están observando, te están siguiendo, y están viendo los cambios en tu vida, y cómo estás llevando adelante tus ideales, y cómo los vives con devoción y con abnegación. Te están observando muchos más ojos de lo que tú puedas imaginar. O sea que sin darte cuenta, ya estás ayudando al mundo. Lo estás ayudando a cambiar el mundo. Lo que sucede es que la humanidad, la mayoría de la humanidad, para cambiar, necesita miles de años. Tú tal vez has cambiado en unos pocos años, en poco tiempo has cambiado mucho tu vida, tu manera de vivir, tus hábitos, han cambiado completamente en poco tiempo. Pero los demás necesitan más tiempo, dáselo. Te están observando, te están vigilando. Dicen, mira, se ha hecho vegetariano, se va a morir en 4 días. Y no, te ven más saludable, más fuerte, más inteligente, te ven mucho mejor. Dicen, caramba, pues eso debe funcionar. Y luego te dicen, está estudiando yoga. Ah, será una moda, eso en 4 días se acaba. Y no, te ven crecer en el yoga, te ven aumentar, te ven más abierto, más despierto. Te están observando sin que tú te des cuenta. O sea, sigue en ello. Estás ayudando a cambiar el mundo. Pero eso no es en un momento. Los demás necesitan más tiempo. Dáselo con amor. Siempre con amor. Tus familiares, tus amigos. Y muchos más. Visibles e invisibles también. E invisibles también te están observando. O es que no tienes familia, que ya no está. Todos tenemos familia que ya no están y te siguen amando igual y te siguen observando, porque el amor es inmortal y te siguen observando tus cambios, tus nuevos hábitos, tu nuevo carácter y tu nueva familia espiritual. También lo están viendo todo eso, visibles, invisibles, vivos y desencarnados. Sigues siendo un ejemplo para el mundo, continúa en ello. Y con este libro y con todo lo que te he explicado, saldremos victoriosos sin ninguna duda. Triunfantes saldremos, como el mismo Arjuna. La pelea que hubo entre Karna y Arjuna, Karna, el personaje que hablaba antes, es el modelo de Aquiles. Es que Homero lo copió todo de aquí. Homero lo copió todo de aquí. Aquiles, Helena es Kunti, Karna es Aquiles, invencible, inmortal, pero tiene su talón de Aquiles, es su punto débil, y por allí lo vence Arjuna. ¿Y sabéis cuál fue el talón de Aquiles de Karna? Y acabo con esto. El talón de Aquiles de Karna fue el karma, mucho karma que tenía acumulado. Y cuando llegó la hora de decir el mantra que tenía que soltar, el astra son las armas que utilizaban aquí, que no son desconocidas. Afortunadamente hoy no tenemos ni idea de las astras, eran las armas que utilizaban en tiempos antiguos. Hoy está completamente olvidado y perdido. Afortunadamente hoy nadie conoce las astras que utilizaban en estas guerras. Y cuando llegó el momento definitivo que tenía que utilizar su astra para derrotar a Arjuna, el karma le distrajo y no se acordó del mantra, no se acordó de la palabra para invocar el astra. Y ahí, por ahí es donde perdió, el karma, el olvido. Tenía todas las armas para vencer al inmortal como Aquiles, pero le venció el karma. Uy, ya me veo más, no sé. ¿Alguna pregunta? Oye. ¿Eso no es una fiesta, vaca marquita? Tengo una pregunta. Hablas del egoísmo. Una persona que sacrifica cosas en su vida para adquirir una cualidad, ¿sería una forma de egoísmo esto, personal? Vamos a ver. Una persona que renuncia a cosas, de la vida para tener una cualidad. Bueno, a ver, decimos siempre que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿verdad? O sea que aquí lo que tenemos que ver, que el que estropea todo, el que estropea todas las buenas intenciones, el que rompe con toda la buena intención que pueda llevar uno, es el deseo mundanal, el deseo egoísta. O sea que puedes estudiar medicina ayurveda, puedes estudiar acupuntura, puedes estudiar meditación, puedes estudiar, pero si lo haces por un deseo personal, no te sirve para nada. Has perdido el tiempo, ha sido en vano. Eso es una vida perdida, en vano. El deseo personal es lo que rompe, estropea y traba todo perfeccionamiento, todo cambio. El deseo personal te mantendrá siempre en el mismo nivel, sin avanzar, sin progresar. No te dejará avanzar, es un lastre, es una cadena, el deseo personal, el deseo mundanal. Pero si no hay ese deseo personal, sin duda alguna eso es exitoso y es excelente, renunciar a unas cosas para aprender otras y servir y ser útil a los demás. El deseo. Cualquier tipo de deseo. Se dice que el último deseo, y el más fuerte y el más difícil de vencer, y solamente se alcanza a superarlo, dicen que en la segunda gran iniciación es el deseo espiritual. El deseo, no sé si es la segunda o la tercera. Es la cuarta iniciación. La segunda gran iniciación es el deseo por las cosas espirituales. Ese es el último, porque al principio somos como niños, deseamos pues cosas de juguete, para jugar, para entretenernos y distraernos. Luego deseamos cosas de poder, luego deseamos cosas para estar por encima de los demás. ¿A que sí que es así? Luego deseamos fama, poder, riquezas, y luego deseamos, cuando ya hemos superado todo esto, deseamos lo espiritual, porque entendemos que es más rico, es más deseable, es más para siempre lo espiritual. Y finalmente, hasta ese deseo tenemos que superar, el deseo de los bienes y de lo más elevado espiritual. No sé si te he respondido. Oh, qué bien nos hemos quedado. Bien, al principio he dicho el mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudeva es el padre de Krishna. Vasudeva es uno de los nombres de Krishna, y creo que es el padre de Krishna también, Vasudeva. Y ahora, para terminar la meditación final, pues otro mantra que he recitado yo desde que era muy, muy pequeño, desde que recuerdo, muy joven. Construye una estrella de 6 puntas, con el punto en el centro, de 7, o sea, 6, 7. Om Klim Krishnaya Govindaya Gopihaya Vayabhaya Swaha. Om Klim Krishnaya Govindaya Gopihaya Vayabhaya Swaha. Om Klim Krishnaya Govindaya Gopihaya Vayabhaya Swaha. Om Klim Krishnaya Govindaya Gopihaya Vayabhaya Swaha. Om Klim Krishnaya Govindaya Gopihaya Vayabhaya Swaha. Hare Krishna, Hare Om, Shanti.